motivo por vivir. Mi deseo es poder besar tu cuerpo como el cielo al mar. Porque estoy enamorado, enamorado. Sin ti mi vida es una nube sin ningún rumbo. Quisiera detener por toda una eternidad. Porque estoy enamorado, enamorado. Sin ti mi vida es una nube sin ningún rumbo. Veo el mundo de otro modo. Si algún día tú me faltaras, mi vida ya no tendría sentido. Porque estoy